Arrancamos Irradia, de fondo una canción sobre la amistad que llega desde Senegal, y nos acompaña hoy Mario, que se ha apuntado y que tiene una frase, un pensamiento para empezar. ¿Qué pensamiento es, Mario? A mí me dijeron que aquí se puede decir de todo, así que vamos a arrancar diciendo un principio del Tai Chi, que es que lo blando vence lo duro y que para vencer no hay que necesariamente luchar. Juan tiene entre sus manos algo. ¿Qué es eso, Juan? Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Cómo que buenas noticias? ¿Crees que la gente no aprende, no se mueve, no cambia, no lucha, que no hay salida ni alternativa? ¡Falso! Aquí tienes 34 pruebas, 34 buenas noticias, recientes, y hay muchas más. Ejemplos de mejora, de lucha, resistencia, desmentido, colaboración o victoria para mejorar nuestras vidas. Este nuevo fanzine, llamado sencillamente Buenas Noticias, busca ayudar a hacernos autónomos al informarnos y al comunicarnos compartiendo acción y alegría. Compártela. Primer ejemplar en papel va a salir de cada programa de radio. Dentro de poco nos visitará la Nutria, el instinto de la Nutria, que junto con Tilelli y Puente Humano han sacado este papel. Un papel que interactúa con lo digital. Un papel que intentaremos distribuir, pero que tú puedes imprimir en tu casa, puedes dárselo a alguien a quien creas que no le va a llegar por internet, y también puedes mandarlo por Facebook, internet, Twitter, WhatsApp. O sea que ya esto es un radio periódico. En los mandos de la parte radio está DJ Pili. Aquí tenemos también aquí un PDF con 111 noticias que ha seleccionado esta semana el instinto de la Nutria. Todas buenas. Y va a correr ya, va a salir corriendo para zafarse con el expresionismo alemán. Nuestro amigo Juan, un expresionismo antes de Merkel. En la era antes Merkel había expresionistas en Alemania. Solo se me ocurre el grito. El grito, autor... Munch. ¿Cómo? Edvard Munch. Vale, y este hombre va a ser autor, va a ser, perdón, materia de un trabajo que vas a liquidar esta tarde-noche. Sí, tengo que entregarlo mañana. Bueno, salven al hombre del grito del cuadro de Munch. Denle un ejemplar de buenas noticias. Me voy a poner a gritar ya, pero de buenas noticias. Venga, y te llevas unos cuantos ejemplares. ¿Para qué zona, Juan? Pues, para el tranvía, Facultad de Bellas Artes y Portezuelo. Genial. Zona cubierta. Un abrazo a todos. Estamos arrancando Irradia y despedimos con mucho cariño a Juan. Preguntita, ¿ya estamos emitiendo en internet? Todavía no. Porque me gustaría llegar a casa y poder escucharlo. Cuando llegues estaremos, seguro. Vale, perfecto. Oh, estamos en Taucho, centro social ocupado, en Santa Cruz de Tenerife, y a la entrada del local hay un montón de alimentos, alimentos no perecederos que se han recogido por parte de la Plataforma por la Dignidad y que van a ser repartidos a partir de mañana. Hay 12 familias que han solicitado apoyo y hay muchas más que son las que han colaborado para recoger los alimentos que hay aquí a la entrada de este centro social ocupado, que tiene página web csotaucho.blogspot.com. Los martes hacemos un programa de radio, pero hay más actividades que se celebran en este centro social y en muchas partes y que no, normalmente no se sabe bastante. Haremos alusión a ellas durante el programa. Vamos a reclamar que se nos sienten por aquí cerca dos Manueles que tienen muchas cosas que contar. Y tenemos para arrancar un par de audios. Uno de ellos, bueno, es un vídeo que usted puede ver en internet y esto es el audio de ese vídeo. Vamos a ver qué les parece. ¿Sabías que los españoles pagamos más por la energía que los ingleses, los alemanes y los franceses con un nivel de renta muy inferior? ¿Y que la factura de la luz ha subido un 60% desde 2007? Bueno, pues ahora que ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Participa con OCU en la primera compra colectiva de energía que se realiza en España y pasa de las palabras a los hechos, porque bajar la factura de la luz es posible. Únete a los consumidores que hemos decidido hacer algo para pagar menos en www.quieropagarmenosluz.org. Por primera vez un grupo de consumidores asistiremos de manera independiente a una subasta con las principales compañías de energía. Y cuantos más seamos, más podremos conseguir. La compra colectiva funciona de una manera muy sencilla. Te apuntas sin compromiso en www.quieropagarmenosluz.org. Una vez realizada la subasta, te informaremos del ahorro que puedes conseguir. Y si decides aceptar la oferta y cambiar de compañía, OCU te ayuda. Participa en este momento histórico. Vamos a demostrar la fuerza de los consumidores. Apúntate en www.quieropagarmenosluz.org. Comparte esta información y cuéntaselo a todo el mundo, porque uniendo nuestra energía podemos conseguir mejores precios. Y van ya 160 y pico mil personas que se han apuntado a hacer la primera compra de energía ciudadana. Es decir, pues vas donde se vende la energía y la compramos todos juntos y entonces nos la tienen que dar más barata y empezar a acabar con el cachondeo este. Un montón de países donde se compra más barata que en España la energía, Manolo. Ha subido un 60% desde el año, lo acaban de decir, 2000, no me acuerdo ya, si 8, 2007, por ahí, 2008-2007, un 60%. Qué barbaridad, ¿no? El mes que viene subió 3 más. ¿No quieres caldito? 3 tas. 3. 1, 2, no. Espera. A partir de 3. A partir de 3. Bueno, Mario, ¿qué te parece lo de la energía? ¿Tú te pondrías energía renovable? Ahora sería difícil decir si energía renovable o energía tradicional. Todo está muy manipulado y siempre va a costarle más al consumidor de lo que es en realidad, ¿no? Bueno, yo la verdad que sí que me gustaría funcionar con energía renovable completamente, al menos donde yo viva, y el vehículo también, ojalá el vehículo en el que me desplazara, ¿no? Hace poco me contaste, Manolo, que montaste en un vehículo semi. Sí. Cuando vi aquello, digo, de aquí a salir para afuera, ahí fuera, ahí arriba. Ni 20 años, hermano. Cuenta, ¿cómo era? Pues es un coche que camina y no hace ruido. Pues tiene un lit ahí que yo digo, como se le falla un fusible al carro este, nos quedamos con una cara de bobo, porque ni Dios, abres el motor y no son cables, y nada más, ¿sabes? Tiene alguien que venir con un ordenador y un software, y arreglar eso. ¿Más dependencia? Sí, claro. Pero si el motor de agua se inventó ya, un madrileño lo hizo, y no se aplica, no es comercial, no interesa. Sí, es verdad. Motor de agua. Sí, lo tengo yo ahí. Motor de agua. No interesa. Yo apostaría por una finca autosostenible, no por la energía renovable en sí, sino por tratar de utilizar la posición de los vientos, donde cae más el sol, un río cercano, autosostenible, pero de otra manera, una finca. Pero claro, es casi un idealismo hoy en día. Puedes hacer una experiencia particular, pero masivamente... Has dicho eso, me ha venido a la cabeza la frase aquella de seamos idealistas, seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Sí. Manuel. Sí, yo en relación de lo que estás diciendo, en definitiva, creo que no es tanto idealismo. Creo que en España estamos pendientes de hacer una reforma agraria de verdad, y entonces realmente se podrían distribuir, eliminar muchos latifundios y darle una parcela para que la trabajaran sus animales y tal, mucha familia que actualmente vive en el paro, vamos, que están en el paro. Entonces creo que esa reforma agraria está pendiente desde la Segunda República, sí, y no se ha realizado todavía. Sí, efectivamente, no hay que resignarse, hay que seguir, esto no quiere decir que dejemos de hacer cosas, ¿no? Y es importante la reforma, y es importante pues muchas otras cosas más, hay que seguir, de las organizaciones particulares y de asociaciones de vecinos, sí. Es de donde van a salir probablemente muchas ideas que pueden resolver cosas locales. Sí, pero bueno, esto no lo van a regalar nadie, o sea, me refiero ni el PP ni el PSOE, eso está claro. O sea, eso lo tenemos que ganar el pueblo a pulso. ¿Cómo a pulso? Pues existen muchas organizaciones sociales y algunos partidos de izquierda que realmente son de izquierda y que... están de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos, que en definitiva es lo importante, es lo que delimita a uno y otro, y entonces pues hay que ir hacia una convergencia en la cual ahora mismo parece utópico, pero en definitiva hay que ir a ganar unas elecciones. Primero las europeas del próximo año, en junio, y luego, pues, dentro de 2 años y medio más, pues, las elecciones generales. Es una utopía, pero sobre todo porque es que los organismos sociales que todavía están en pañales, no se enteran de las posibilidades que tiene. Estamos en una situación, yo diría, en un momento estelar histórico, en el sentido de que tenemos corrupción por parte del PP, corrupción por parte del PSOE, corrupción en la monarquía, todo está corrupto, o sea, el pueblo está demandando algo que realmente es la izquierda, ni los grupos sociales todavía no se han percatado de lo que está ocurriendo en España. Hay que ponerse las pilas y empezar a trabajar ya. Una solución que yo veo muy clara, y que lo comento con cierta frecuencia, es que dentro de las políticas de austeridad y de recorte de la Unión Europea, España no tiene solución. Nunca jamás podrá salir de la depresión económica, ni puede salir de la, y por supuesto del paro. Pero vamos a ver, no me estoy basando en datos propios, sino es que lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional hace unos meses comentó que España hasta el 2018 no iba a crear empleo neto. Es decir, eso significa que podemos incluso subir al 30% de paro, o sea, podemos sobrepasar los 6.200.000, 300.000, 400.000, es decir, y no nos podemos efectivamente conformar con esta situación económica. Y tú, bueno, estás en una plataforma por las pensiones y, bueno, estáis llamando a la gente, venga, a ver, participen, participamos. ¿Está saliendo la gente a participar? Bien, un tema es la plataforma de las pensiones, que me parece una idea excelente, pero yo veo, para mí, veo que la plataforma de las pensiones, en definitiva, tiene que ser un poquito de... ¿cómo diríamos? cuando estamos saltando a la piscina, tiene el nombre. Trampolín. El trampolín. Debería ser un trampolín para que la gente realmente se diera cuenta de las posibilidades que tenemos, porque realmente tenemos muchas posibilidades, pero es que no sabemos aprovecharlas. Esto nos tiene que servir de trampolín para entrar en otros temas. Habría que tratar de buscar todos los grupos que participamos, tendríamos que preocuparnos un poquito de crear un laboratorio de ideas, en el sentido de cada uno que exponga, no solo hablar de las pensiones, señores, es que el tema de las pensiones me parece estupendo, pero es un monotema. Es un monotema que, en definitiva, ¿se va a resolver o no se va a resolver? Yo soy bastante pesimista y pienso que no se va a resolver. El día que llegue esta ley al Congreso, el PP lo va a aprobar. ¿Por qué? Porque tiene mayoría absoluta. Y ahora ya, para que nos callemos, ya nos están diciendo que nos van a subir todos los años el 0,25%. Entonces, lo que me refiero con esto es que tenemos que ver las posibilidades reales que tenemos. Y las posibilidades reales que tenemos es hablar de otros temas, incidir principalmente en un tema muy importante, que es salir, superar la depresión económica que nos encontramos, el paro. Es de todo punto imposible asumir que estemos en un 27% de paro y que la gente esté tan tranquila. Empezando por las organizaciones sociales, que es que tienen que moverse y tratar de converger en esta unidad que sea posible ser una alternativa de poder. Be water, my friend. Oye, cuando dijo lo de corrupción, hay más, corrupción hay por todas partes, everywhere. Sí. Por todos los lados. Bueno, ahora mismo hay una concentración enfrente de la delegación de gobierno convocada por Ben Majek. Una vigilia. Desde cuéntanos, Manolo. Es una vigilia para evitar que nos metan ahí un taladro, mano, y bebamos petróleo. ¿Te imaginas? Beber petróleo. Abrir el grifo y que se haga una cosa negra. No. Digo yo, no. Aquí no hay ríos. No hay Mississippi. No hay Amazonas. Bueno, hay uno. En la caldera Taburiente. Pero a rato se va. Quiero decir, se esconde y luego sale otra vez. Sí. No, eso del petróleo no mola. Petróleo no mola, mira. Bueno, en Gran Canaria también hay vigilia, está la gente en concentración desde ayer, ¿verdad? Sí. Se han recogido una cantidad enorme de alegaciones y la gente podía presentar más, no sé si la fecha tope era mañana, no me acuerdo. Alegaciones al estudio de impacto medioambiental que ha hecho una empresa contratada a su vez por Repsol o algo así, ¿no? Claro. Tenemos una noticia sobre Repsol aquí que compartiremos en breve. Y claro, ahí la gente se está moviendo, por ejemplo, ¿no? Pero comentaban, yo oía, que hará falta seguir en movilización y hacer mucho más. Movimiento continuo. Hasta la victoria final. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Seguiremos quiero un agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Y si soñar. Bueno, tengo aquí otro vídeo descargado de otro de los posts que mandó el Instinto de la Nutria, y creo que le va a gustar bastante a Manolo, porque es una canción que ha sido vuelta a cantar recientemente. ¿Dónde? En Baleares. ¿Quiénes cantan la canción? Profesores. Y el individuo hay un hierro, tú. Por eso se llama férrea dictadura. Vemos mucha gente con camisetas verdes en este vídeo, de profesores manifestándose y padres y de todo, y una de las pancartas dice Volem enseñar. ¿Qué significa, Manolo? Queremos enseñar. Queremos enseñanza. Queremos enseñar, volem enseñar, ¿no? ¿Te imaginas un pueblo que pide aprender? Eso no tiene precio. Eso. Pero ¿sabes lo que les han hecho? Les han metido el trilingüismo. Por eso están protestando ahora. Es decir, decía el otro día un pibe joven de unos 15 años, dice, mire usted, yo las matemáticas, las mates, le decía, las mates, no puedo con ellas. No puedo. Pero no solo por eso, ¿verdad? Dice, ahora, en inglés, dice, imagínate, si ya en castellano o en tal no las entiendo, que me lo den en inglés. Vale, ¿y por qué esta canción, Manolo? ¿Por qué cantan esta canción y no otra? ¿Nos cuentas? Porque es la historia de conseguir un logro mediante un esfuerzo común. Es decir, es una estaca que está clavada en mitad de un sitio. Si todos cogemos una cuerda y la amarramos a esa estaca y tiramos fuerte, si unos tiran fuerte por aquí y otros tiran fuerte por allá. Sí, sí. Si unos tiran fuerte por un lado, otros por el otro cabra lado. Cabra y moldete, no podura. Según que tomba, tomba, tomba. Y es pudre. Ven curcada de osilla. Si tú las tiras por aquí. I jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Esto... Però si se fa molt temps las manzanas cursar. Que los reyes católicos bajaron de la chaviera y ahora aquí no. Salambas, ella es mesable y mesra. Vincense que está podrida, però és que si se costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu pas, si estiré tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben curt que deu ser ja, si tu l'estires fort. Los jueces de Córdoba deciden paralizar los desahucios. Bien por Córdoba y bien por los jueces. Bien por los jueces, sí. Tomba, i ens podrem alliberar. La Bicisset ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Hay un proyecto audiovisual que se llama Toma la Tele, tomalatele.tv, y una de las cosas que puedes ver ahí es una movilización de gente contra los desahucios que se quitan el miedo de encima y dicen, no son suicidios, son asesinatos. El terrorismo da igual de donde sea. Todo lo que termine con la vida, con el caminar, con el desarrollo, la evolución, todo de un ser humano, eso es punible. No pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben curt que deu ser ja, si tu l'estires fort per aquí. Entonces, si tú que estás ahí tiras de ella un poco y nosotros por aquí cada uno también, pues caerá. El gobierno británico ha terminado por universalizar el comedor escolar gratuito para niños de entre 5 y 7 años. El diario.es agradecido a todos los colaboradores que han contribuido económicamente para mantener el periódico, porque ya llevan un año, se celebra un año de El Diario.es. Los funcionarios griegos vuelven a la huelga contra el plan de movilidad y el despido de 15.000. La foto que nos ha llegado por público.es son unos funcionarios quemando documentos, imagino que la legislación que le quieren imponer, en la calle. Pero este puede ser un buen momento para hacer un yoga facial, ¿no? Como que aquí no ha pasado nada, no te la gane la pena, mi friend, sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora abre tu ventana, mira para afuera, existen cosas bellas, existen cosas nuevas, no te dejes. Venga, vamos a ver, yoga, ¿qué sería un yoga facial, Mario? Para hacer un yoga facial hay que tener cara. Y para eso creo que los políticos serían los primeros en estar en la lista. Bueno, pero afortunadamente es algo que podemos hacer todos, ¿no? Porque todos tenemos rostro. Se dice que se acumula gran parte de la tensión en la cara, ¿no? Porque como estamos actuando todo el día, tenemos que actuar sobre todo en el trabajo. Aquí, allá, tienes que padecer aquí que encajas con esto, que no desencajes con esto otro. Entonces se acumulan muchas tensiones en el rostro, ¿no? También nuestros propios miedos a manifestarnos, ¿no? A veces hacen que tengamos que cambiar nuestra cara, ¿no? Casi inconscientemente, o principalmente tal vez de forma inconsciente. Entonces una buena forma de relajarse, dicen que es desbloquear la tensión de la cara poniéndole más tensión todavía. Toda la tensión. Si además es tensión y te conduce a reírte, mejor todavía. Entonces la propuesta es, los que estamos aquí y ustedes que están allá, imagínense cómo estaremos nosotros, cómo serán nuestras caras a este lado, ¿no? Pondremos un poco de música a lo mejor para que no tengan solo que aguantar el silencio, pero podemos empezar con la del león. ¿Cómo lo ves, Manolo? Vamos a poner... Es el león que le ponen al rey para la foto. Y se llama Leandro, que lo sepan. Científico famoso defiende el suicidio asistido para enfermos terminales. Se incorpora al programa el seleccionador de estas 111 noticias que estamos leyendo. Yuta, bienvenido. Sí, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Felicidades, y lo que no alcanzo a leer es la frase que hay debajo del rostro de V. Those who are responsible will be held accountable. Lo que dice es que aquellos que son los responsables tendrán que rendir cuentas. Sí. Van a rendirlas aquí y allá. Que lo sepan, porque ellos creen en el aquí y en el allá. Aquí pactan con el de allá para dar la vara. Pero cuando vayan para allá, van a tener problemilla, que lo sepan. Bueno, después de 40 y cuántas semanas llevas seleccionando buenas noticias, Yuta? Pues llevo desde, 47 semanas con esto. 47 semanas seleccionando buenas noticias. Sí. Buscando por la red y terminando haciendo un tutorial para explicar a la gente cómo pueden hacerlo incluso. Sí, básicamente porque el objetivo no es decir, mira, aquí hay una lista de buenas noticias, sino enseñar a la gente a encontrarlas. Y a conocer a aquellos colectivos que las fabrican, ¿no? Porque yo solo las difundo, pero en realidad la historia detrás de cada una de esas noticias es la que demuestra algo, ¿no? Entonces, claro, la historia es enseñar a la gente a encontrarlas. Y este propósito que te marcaste hace ya un tiempo entonces, ¿no? Tantas semanas ya sí, dentro de 5 semanas se cumple un año. Un año. Son 52 semanas. Me dijiste, pan, se te encendió la bombilla, hace falta seleccionar buenas noticias. Hombre, en realidad no se me encendió la bombilla. Fue una buena noticia que me inspiró a mí, de un niño de unos 8 años aproximadamente, que en Estados Unidos tenía... Su padre era radioaficionado. Entonces, bueno, el padre le dejaba media horita al día para que pudiera el niño hacer lo que quisiera por radio. Y él, pues, se le ocurrió que, bueno, que estaría bien de todo lo que veía en la tele, no le gustaba nada, y entonces quería seleccionar buenas noticias del barrio, ¿vale? Entonces él se conectaba cada día, media hora, y daba buenas noticias del barrio, que eran muchas veces cosas cotidianas, ¿no? Pero a medida que el niño iba creciendo, pues eran noticias, digamos, con más cuerpo o con más trascendencia, y empezó a conocer a muchísima gente, hasta el punto que, bueno, el chaval pues ha montado su red de corresponsales que le dan buenas noticias por todo el continente y fuera de él. Y le salió una beca cuando yo tenía 14 años porque, bueno, con toda esa labor, ya a los 14, 15 años ya tenía su canal de noticias en YouTube, era bastante famoso, y entonces le dieron una beca para estudiar lo que quisiera, pero obviamente para el periodismo, digamos que le veían madera, ¿no? Y lo hice como experimento, para ver cuál era el efecto en la gente de conocer esa parte, ¿no? Que normalmente no se ve. Con la magia de la radio, un día podemos llamarle al pibe también. Estaría interesante. Sí, estaría muy interesante. Se puede hacer. Seguro que responde al llamado, ¿no? Sí, sí. O sea, él es radioaficionado. Todavía, yo creo que tengo por ahí, puedo buscar la noticia en la que lo tengo, porque fue la primera, la que más o menos a mí me dio la idea. La idea no es mía, es de él. Estaría interesante conectar con él, la verdad. ¿Y cómo o presentarle esto, ¿no? Presentárselo directamente. ¿Cómo ha funcionado estas semanas el mover buenas noticias? Porque las has movido a través de redes sociales, fundamentalmente, ¿no? Sí. Bueno, básicamente al principio solo se movían por el blog. Luego a través de Facebook. Y una vez que el Twitter del blog empezó un poquito a despegar, pues ya a través de Twitter, ¿no? Al principio, digamos que tuitear una lista de buenas noticias, como lo que tenemos ahora mismo en la mano, que es un papel, pues puede parecer fácil, pero no lo es, porque un artículo a la semana en Twitter, entre toda la marea de información que hay, no llama mucho la atención. Entonces, lo que se me ocurrió, que la verdad es que lleva mucho tiempo, pero luego ha valido la pena, es tuitear una buena noticia a la hora. Entonces, a través de mi Twitter, lo que hacía para llamar un poquito la atención era tuitear una buena noticia a la hora. Y cuando la gente la retuiteaba, cuando la compartían, les decía, bueno, esto no es todo, hay muchas más, si quieres echarle un vistazo, entra aquí. Ya después de meses, ya ahora mismo que prácticamente estamos terminando el año, pues ahora sí que es mucho más fácil que cuando comparto un artículo la gente la vea. Pero al principio era bastante difícil. Wow, o sea que ha sido todo un ejercicio de ponerse y ponerse y ponerse. Y ahora en papel, lo tenemos en papel. Sí. Y tenemos una primera tirada a 300. Ya hay gente, sí, que se ha llevado, va a ponerlo por Tezuelo, Bellas Artes, La Laguna por la parte del Camino a las Peras, Manuel, que se acaba de ir. Bueno, ¿y los demás dónde vamos a ponerlas? Mario, ¿tú por dónde te animarías a ponerla? Era la zona centro. La iniciativa es muy buena, porque si el mundo es como lo pensamos, con estas buenas noticias, estamos cambiando un poco de nuestro mundo, porque parecería que hay cosas buenas. Si nos metemos eso en la cabeza a una suficiente masa crítica, se pueden cambiar las cosas solamente con esto. Entonces es más importante de lo que parece, ¿no? Yo lo dejaré por la zona centro, que es mi zona. Vale, en la zona centro en TEA, en Escuela de Pinturas. Venga, entonces el TEA ya nadie tiene que ir para allá, no hace falta. Escuelas de Pintura, calles más o menos, la zona centro. Bueno, verás un poco, ¿no? Algunas tiendas donde sí, vayas viendo, en los, ¿no?, comercios, en las personas conocidas. Vale, Amadou se nos va conectando por internet. Él, en cuanto haya una versión en francés, la distribuirá por Senegal. De momento, versión español solo podría circular. Bueno, eso sí, entre estudiantes de español de Senegal puede circular. Y yo tengo una curiosidad. ¿Cómo se define una noticia buena? Ese es el quid de la cuestión. Pues es una muy buena pregunta. De hecho, al principio era lo que más me preguntaba la gente, porque me decían, Esto, sí, sí, Yuta, el de las buenas noticias, entre comillas, ¿no? Porque ¿qué es una buena noticia? Y algunas, pues, alguna gente no le gustaban, ¿no? Pero, bueno, para mí la definición de buenas noticias, que la expliqué luego para que la gente más o menos tuviera una idea, era, hay varios requisitos. Por un lado, que alguien esté intentando cambiar algo. Desde el momento en el que alguien está intentando organizar un grupo de personas que estén intentando cambiar algo, mejorar algo, para mí eso ya me parece una buena noticia. Ya se están empezando a mover. Si hay una victoria, por supuesto, una buena noticia. Si encima lo consiguen, ¿no? O consiguen ganar en la batalla, como ha habido muchas durante estas últimas 47 semanas, de gente, grupos de una o dos personas, una pequeña familia, una pareja, que le ganan una batalla a un banco y lo ponen, incluso sacan una orden de embargo a un banco, ¿no? Eso ha ocurrido, está entre las buenas noticias. Entonces hay muchos ejemplos, pero sobre todo historias de gente que se empieza a organizar, victorias sobre ello e incluso gente que explica cómo hacerlo. Es decir, hubo una iniciativa con el 15M hace unos 3 meses que se llamaba Cuatro Compromisos. Entonces, creo que el primer compromiso era, si tienes una idea, no lo propongas, hazlo directamente. El segundo compromiso era explicarlo para que otros pudieran hacerlo, si estaban en tu caso y les podía ayudar esa herramienta. Y las otras dos no me acuerdo, pero era básicamente era crear escuelas, es decir, hacer pedagogía. Esas buenas noticias que pudieran ser útiles. Entonces, algunas de ellas incluso son historias de juicios que sientan jurisprudencia y que gente sobre desahucios puede usar. Y sus abogados pueden usar. Entonces, más o menos esos son los... Yo creo que ahora mismo no me acuerdo de todos los requisitos que tenía, pero básicamente eso. Lo que pasa es que depende de los intereses de cada uno y de la ideología de cada uno. Como es muy ambiguo, hay determinadas cosas que bueno, como buenas noticias, depende de... O sea, en dos palabras, que mole, ¿no? Hay un sí, punto, hay dificultad, pero, ¿no? Es difícil porque, por ejemplo, cuando se trata de personas organizándose... Vale, miro el tema y me leo la noticia... Y digo, bueno, están intentando beneficiar a alguien, aunque todavía no lo han conseguido, pero están empezando a organizarse. Cuando es un grupo de personas, cuando es un grupo ya de organizaciones no gubernamentales, bien, por ejemplo, hace 2 semanas hubo una que era simplemente una campaña de UNICEF, ¿vale? Pero cuando se trata ya de partidos políticos, tengo muchísimo cuidado. Tengo muchísimo cuidado a la hora de escoger cosas que sean iniciativas, aunque se parezcan buenas, pero vengan de partidos políticos, aunque sean partidos minoritarios, tengo mucho cuidado en eso. Intento no incluirlas y algunas veces se me ha colado alguna de las marco como favoritos para leerlas, porque en favoritos en Twitter solo marco lo que yo creo que ya son buenas noticias o aquellas que tengo que leer luego. O sea, de vez en cuando se me cuela alguna y pido disculpas porque intento no ser partidista en ningún caso, aunque obviamente a la hora de seleccionar las buenas noticias lo estoy siendo. Por ejemplo, en este último ejemplar hay alguna que... Una comisión del Parlamento Europeo condena la violación de derechos humanos contra las mujeres saharauis en el Sáhara Occidental, pues es una noticia que no da duda de que es bueno, ¿no? Derechos humanos, poca gente se va a oponer a ella. Si alguien lee o profundiza piensa, sobre dice, ella. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién viola los derechos de estas mujeres? En esas violaciones está implicado un gobierno entero, ¿no? El de Marruecos. Eso es política, pero... Lo otro no, espérate, vamos a ver. Lo importante es que esas mujeres estén bien, ¿no? Entonces, eso es importante. Y si hay un paso en esa dirección, es bueno. Ahí está claro, pero pones huelga general de educación el 24 de octubre y hay gente que te dice, uff, esto a lo mejor hay alguna persona que lo interpreta como malo. Que tengo a mi hijo y no va a ir a clase. Exacto. Voy a tener que tenerlo en casa hoy. Voy a estar... Bueno, vamos a ver, espérate. Lo que se juega es mucho, ¿no? Entonces, aquí sí que hemos tomado una decisión a la hora de seleccionar. Yo me preguntaba hoy, ¿no? Digo, y en un momento dado, si esto realmente la gente llegara a aprovecharle, a verlo útil, ¿sería la propia gente la que se apuntaría a votar las buenas noticias? Eso ya está ocurriendo. Eso ya está ocurriendo. Incluso antes de que hiciera el manual, ya hay personas por Twitter y por Facebook que me dicen, oye, esta para las buenas noticias. Y me la pasan. Y yo la leo. Y si tal, pues la incluyo. Eso ya ocurre, y de hecho cada vez más hay varios usuarios que están destacando, y no solo me pasan buenas noticias, me pasan cosas simpáticas sobre las buenas noticias. Por ejemplo, vídeos o fotos, pequeños, bueno, típicas ilustraciones que son una foto con una pequeña frase graciosa relacionada con las buenas noticias, o un vídeo en el que aparezca algún personaje muy conocido hablando sobre las buenas noticias, ¿no? Y la verdad es que sí, en el último mes se ha notado un incremento bastante alto, teniendo en cuenta que los dos meses de julio y de agosto fueron prácticamente en silencio en el blog. Lo cerré el curso pasado publicando el manual, porque me parecía importante, sobre todo porque iba a desaparecer durante dos meses, para que la gente pudiera hacer sus experimentos también. Y ahora sí, la gente está empezando a moverlas y a aportar buenas noticias. Ok, pues bueno, vamos a ver cómo reacciona la gente. Teníamos entonces la laguna por la parte del Camino a las Peras, zona centro, el TEA, en concreto, seguro, alguna academia de pintura, seguro también. Vale, Manolo, ¿qué parte? ¿Guajara un poquito? Sí. ¿Mm? Uh-huh. Guajara, Billy. Zona centro, un poco en coordinación con Mario, para no repetirnos y alcanzar. Vale, una propuesta era que lugares de especial interés tuvieran unos cuantos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de... Yo, por experiencia, a la hora de repartir folletos o carteles... Tengo muy malas experiencias, pero que, bueno, sirven para algo. Y es que la gente, a la hora de leer en la calle, es muy difícil que lea. Entonces, yo normalmente, bueno, las últimas convocatorias y casi todo lo que intento colgar lo doy en mano a la persona y en lugares donde esté sentado esperando algo. Sentado esperando a la guagua. Estando esperando, o sea, estaciones de guaguas, centros de salud. Yo he repartido muchas de las cosas de las convocatorias en centros de salud, que persona que le interese más saber cómo mejorar... El hecho de que tenga que esperar dos meses por una analítica sencilla. Básicamente en sitios donde la gente está simplemente esperando a que le toque y está aburrido. Entonces, yo lo colgaré en el centro de salud de La Laguna, de lo que es la zona centro de Trinidad. Y si, bueno, si se habla con esa gente para que, sobre todo con la gente de limpieza, y se les avisa de que no lo tiren, que lo dejen por allí, que muchas veces incluso hay algunos médicos que dejan libros para que la gente de la sala de espera los lea, pues si conseguimos que nos respeten un taquito de 50, esos van a estar durante toda una semana hasta que nosotros los retiremos o alguien los quite. Hasta que se haga el papel. Genial, bueno, entonces un durito a música y vamos soltando unas cuantas noticias y pensando, a ver, con cuáles nos quedamos para la selección, ¿no? Para la selección de la próxima semana. Sacamos de por aquí, sacamos de por allá... y hay un tema musical en concreto que tengo aquí que puedo a lo mejor romper un poco el hielo. Vamos, lo pongo, venga, Pili, es... bueno, todos sabemos que es difícil cuando hay un matrimonio entre gente de culturas alejadas, ¿no? Es una buena prueba para el amor y con resultados a veces muy diversos. En este caso, un grupo musical de Costa de Marfil, muy fuerte allí, cuyas canciones se escuchan en todo África, ha hecho una canción bastante divertida, vamos a estar viendo aquí el vídeo, se llama Mamadou, el grupo es Magic System, y aquí el africano que se casa por papeles termina haciendo la colada, paseando al perrito, haciendo todo, pero feliz y contento con una niña preciosa, y enamorado hasta las trancas. Va Mamadou de Magic System. Magic System, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Sunayo, j'ai pas mes papiers. Je veux me marier pour avoir mes papiers. Depuis que nous nous sommes mariés, tout est mélangé à cause des papiers. Elle veut me fatiguer. Mamadou fait sortir le chien. Mamadou fait la vaisselle. Mamadou fait le marché. Au final, c'est Mamadou qui fait tout quoi. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est molo molo. C'est elle qui m'a dragué. Moi j'étais en galère. Moi je voulais mes papiers. On s'est vite marié. Mais après le mariage, il y avait tous les dangers. Et j'ai subi la réalité. Mamadou fait sortir le chien. Mamadou fait la vaisselle. Mamadou fait le marché. Ah là là, l'affaire est compliquée, hein. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est un solo boulot. Bueno, la vida es un bolón bolón. Habrá que preguntar a algún compa de Costa de Marfil qué significa un bolón bolón. Tenemos a Madú esperándonos para conectar dentro de poquito. Venga, capitalismo, crítica humanista del capitalismo total. Salir de la crisis, entre interrogaciones. Este es el título de unas jornadas que van a tener lugar en la Facultad de Filosofía y el Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de La Laguna. ¿Cuándo? A partir del 4 de octubre. Crítica humanista del capitalismo total. Salir de la crisis, entre puntos de interrogación. Del viernes 4 de octubre al 13 de diciembre. Con varios participantes y bueno, puede estar bastante interesante. También teníamos por aquí, veo conectado ya la red con las noticias. ¿Con cuál te irías tú ahora, Uta? ¿Qué noticia pondrías ahora en el fuego aquí para dar calor? Para dar calor. Ahora mismo no las tengo todas a la vista, pero de las que hay aquí, de... yo creo que la de me niego a hacerlo, ¿no? Ciudadanos que se plantan para defender su conciencia, ¿no? El debate sobre hasta dónde llega la objeción de conciencia y cómo llevarla a cabo, que es una tarea difícil legalmente. O sea que ahora mismo hay gente que está planteando me niego a hacerlo. ¿Y qué dificultades tiene eso, no? ¿Hacer el qué en concreto? Dentro de tu ámbito de trabajo, sea el que sea, puede darse una situación en la que te están pidiendo hacer algo que va contra tus principios morales, ¿no? Incluso ¿cómo? El gobierno. Creo que lo que plantean ahí es que incluso la ley, cuando aquellos casos en los que la ley va en contra de tus principios y de qué manera defenderte ante eso, ¿no? O sea que es bastante, bastante profundo. Es un tema, un gran tema de debate. Cuando entré al enlace había una abogada diciendo que, bueno, no es un derecho absoluto, en su opinión, el derecho de objeción de conciencia, porque se puede utilizar para el beneficio personal, ¿no? Y no el común, ¿no? Entonces cada caso hay que estudiarlo, ¿no? Pero cuando un ciudadano dice aquí se plantea una objeción de mi conciencia a lo que me estás pidiendo, se está pidiendo que se reflexione, ¿no? Sobre el interés común y el particular. La semana pasada hablamos de que se está haciendo un balance de lo que ha significado un año de reforma sanitaria, ¿no? Mientras que en países como en Senegal se está planteando dar mayor acceso sanitario, aquí estamos viendo lo contrario, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay médicos que están planteando una objeción de conciencia a esto. Y, por ejemplo, en Gran Canaria suelen portar una pegatina que dice: yo sí atiendo a... yo sí atiendo, simplemente, ¿no? Sí. Yo sí atiendo. Si hay una persona que dice la nueva ley que no tengo que atender, yo la voy a atender igual. Es un gran debate para hacer en todos los ámbitos. Y estamos viendo a los profesores en la marea verde de Baleares diciendo: queremos enseñar, simplemente. Bueno, más noticias, venga. Sobre esa quería hacer un apunte, y es que hay una iniciativa que se llama Yo Sí Sanidad Universal, que son precisamente los que están organizando esos grupos, y no solo están organizando a nivel, bueno, organizando y dando asistencia legal y documentos para poder resolver estos problemas cuando te ves sin derecho a, sino que además también están haciendo grupos de acompañamiento, es decir, grupos de personas que cuando saben que a alguien no le van a atender y en ese centro de salud que le toca ir no hay médicos que estén, digamos, dentro de esta iniciativa, son personas que le prestan su tarjeta sanitaria o que los acompañan al médico. Entonces, lo que hacen es contar sus síntomas, ¿vale? Los síntomas de la otra persona, la receta, lo que sea, ¿vale? Creo que lo que recuerdo era algo así, pero no. No prestaban le prestaban la tarjeta sanitaria. Wow. Y ellos iban allí y simplemente recibían la atención. Wow, si alguien vive un caso de estos, puede ponerse en contacto con nosotros a través de las indicaciones que hay en el papel, si le llega por papel, o entrando directamente a puentehumano@gmail o al instinto de la nutria, que es: las nutrias te patearán el culo. Bueno, eso es una historia larga. blogspot.com. Familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema. estrechas. Solo hay excusas y pretextos. Una retórica maltrecha para un planeta de ambidextros. No hay unión familiar, ni justicia social, ni solidaridad con el vecino. Y ahí es que surge el mal y el abuso oficial. Bueno, estábamos hablando a raíz del vídeo de la campaña. La campaña es de Médicos del Mundo y dice nadie desechado. Vamos con audio. Más de 873.000 tarjetas sanitarias han sido retiradas. Personas con cáncer que están sin tratamiento. Enfermedades transmisibles sin seguimiento. La reforma sanitaria niega a muchas personas el derecho a la salud. Bajo el discurso de austeridad, se ha excluido del sistema a los colectivos más vulnerables. Ahora, son personas desechadas. Cada día, 2.392... El copago de medicamentos es una barrera para personas con rentas bajas. Muchas tienen que suspender sus tratamientos. Personas en paro, enfermedades crónicas... También te puede pasar a ti. En Médicos del Mundo luchamos para que nadie sea desechado. La salud es un derecho universal. Ayúdanos. Envía a Nadie Desechado al 28014. Bueno, dice que Médicos del Mundo recibirá el importe íntegro, que son 1,20 euros, para intentar poner, pues como siempre, recursos extraoficiales de apoyo. Pero bueno, está difícil. Hoy oía en una radio preguntando a un médico qué le pasaría a un ciudadano cualquiera si tuviera infectada su prótesis de cadera. Y el médico tenía que tragar saliva para responder, claro. No es considerada una operación urgente, sino solo preferente. Y en el caso de que se infecte tu prótesis, tratarlo, eso no es urgente, es preferente. Según en qué lugar estés, en qué comunidad autónoma, cuándo te tratarían. Y si eres un inmigrante que no tenga papeles... desechado, ¿no? Hablan de 800 y pico mil tarjetas retiradas ya. Bueno, todo esto se puede desmontar con acción, como la que está poniendo en marcha Médicos del Mundo, como la que pone en marcha otra gente. Noticias, pues miren, la renta básica, hay ya una campaña para lograr 1 millón de firmas a nivel europeo. Se pide que la ciudadanía europea apoye una propuesta que es que haya una renta básica universal, es decir, un mínimo dinero que en caso de no tener ingresos te provea de él el Estado. ¿Habías oído hablar de eso alguna vez, Mario? No, bueno, se equiparó en el procedimiento monitorio, que son procedimientos de juzgado en los que no se requiere abogado ni procurador, hasta 900 euros, que era la cuantía mínima en España. Sin embargo, en Europa era de 2.000 euros. Y eso se cambió hace relativamente poco, y aquí en España, si alguien te debe 2.000 euros, no tienes que acudir a abogado ni procurador, vas al colegio de abogados, pides un formulario, se hace un procedimiento monitorio que es rápido. Entonces ya se ha equiparado varias cosas a Europa, esperemos que esto pues también... Es complicado, ¿eh? Porque el coste de vida en Londres es distinto al de Madrid y es distinto al de Tenerife. Ya hay 15 países en la iniciativa. 15 países donde se desarrolla la campaña, sí, ¿no? Sí, no son 15 países que hayan adoptado esta medida, ¿no? Que hayan decidido. 15 países pero, participando en la iniciativa. Pero sí. Hay algún país donde está prosperando bastante, creo, ¿no? Pues no he podido leer mucho sobre este tema. Hay que seguir investigando. Sí, hay que seguir investigando. Me llegó la noticia, bueno, aquí por la selección que hiciste tú, sí. De la recuerdo ahora, en Italia se ha hecho alguna medida desfavorable hacia el colectivo homosexual, pero la fotografía del día era la de un buen número de diputados del movimiento 5 estrellas, hombres, mujeres, dándose besos, ¿no? Ahí en el Senado, en la boca, para mostrar que una gran parte de la ciudadanía está en contra, ¿no?, de esa medida. Una forma muy significativa, ¿no?, que los senadores en público, ¿no?, ahí lo hagan, una foto que llega, ¿no? ¿Con qué noticia te irías ahora, Uta? Pues, por ejemplo, con los profesores interinos andaluces, ¿no?, de la Marea Verde, que están acampados junto al Parlamento andaluz. Ok, o sea, que se está extendiendo a Andalucía la rebeldía. Y como dice en el papelito, el 24 de octubre, huelga general de educación. A ver cómo se van calentando los motores. Continúan las movilizaciones también en la sanidad pública. Entre las movilizaciones, entre las llamadas, se dice que, oye, que ya se han parado la privatización de los hospitales, están ahí, ¿no? Hay que seguir moviéndose, ¿no? Que no lo sepa Wert, investigadores canarios crean una cámara para hallar células malignas. Que no lo sepa Wert. Investigación. Reaparecen especies de tortuga carey. Los jueces de Córdoba, ya lo mencionamos. Un estudiante canadiense de física teórica en su tesis explica la teoría de cuerdas al ritmo de Freddie Mercury. Esa es la simpática. Siempre hay una simpática que no tiene mucho sentido, pero es simpática. Padecía hidrocefalia y no era atendida. Su familiar, que se llama Miriam, no se amilanó, ejerció los derechos de su abuela y consiguió ganar y que trataran a su abuela. Esa es una buena noticia, ¿no, Manolo? Sí. Claro, claro. Esa es una gran noticia. Los yayos tenemos derecho. Antes se fue Manolo, pero ¿tú te imaginas el potencial de los yayos en este país? ¿Te imaginas? Los yayos moviéndose. Los yayos, sí, sí, sí. Porque... Que son masa, ¿eh? Son cada vez más, además. Eso sería la revolución. ¿En qué país fue eso? ¿Aquí? ¿Lo de la hidrocefalia? Aquí, sí. Lo de la movilización. No era fácil. Hay un vídeo en internet donde esta mujer, Miriam, explica todo el procedimiento que llevó, ¿no? Y pueden llegar a él a través de la página Las Nutrias Te Patearán el Culo. Y es el momento de explicar por qué se llama así el blog. Bueno, hoy en día el blog no se llama así, o sí se llama así, pero a mitad. Vamos a ver, hace 5 años, por un problema que tuve al intentar donar sangre, porque soy donante habitual de sangre y a veces de plaquetas, pues resulta que, bueno, decidí escribir algo en la red. Y hacía ya varios meses me había impresionado lo que un grupo pequeño de nutrias podía hacer en un río, ¿no? Eso, pues, si entran en la página, pues lo verán, porque aparecen los dos links. Y lo que hacían básicamente era patearle el culo a algo, ¿no? A alguien. Porque el vídeo se llamaba The Others Will Fuck You Up. Fue la manera más justa que se me pareció para poder para poder traducirlo. Pero, claro, si tú mezclas las etiquetas de un artículo que era sobre la donación de sangre con las etiquetas de un título como Las Nutrias Te Patearán en el Culo, las posibles combinaciones entre esas palabras a la hora de encontrar gente que llega a tu blog son bastante turbadoras. Entonces, bueno, pasaron los años y cuando ya me vi en la calle hablando de algunos de los temas más hablados del blog, que son derechos laborales, ley electoral y demás, me vi con que después de haber estado a lo mejor una mañana hablando con gente que tenía problemas graves en su trabajo, problemas de explotación y demás, pues ese mismo día me encontraba más visitas en el blog, pero visitas de apenas unos segundos. Entonces, al final, reflexionando, me di cuenta de que quizá una persona que te acaba de contar en la calle una situación muy delicada que está teniendo en su trabajo y que se puede estar animando a poner o a enviar una inspección de trabajo, que te ha contado toda su historia y que de repente entra en una página web, que puede ser una persona de la calle, ¿no?, como las personas a las que estamos intentando acceder ahora con el fanzine, ¿no?, llega a una página web y se encuentra Las Nutrias Te Patearán el Culo, y lo que va a pensar es que es una broma de mal gusto, pensará que le están tomando el pelo. Entonces, después de varias semanas ocurriendo lo mismo y varias manifestaciones en las que veía que, bueno, sí, llegaban muchas visitas, pero enseguida desaparecían, a pesar del sentimentalismo, pues le cambié el nombre al blog. Y desde hace un año y pico, pues hoy en día se llama El Instinto de la Nutria. Si tú lo buscas, ahora mismo aparece mucho más por por el instinto de la nutria, ¿no? Pero la URL sí es cierto que sigue siendo las nutrias te patrón en el culo, porque me pareció que normalmente en la URL es algo, la URL es algo en lo que la gente no se suele fijar tanto, sino que se fija más en el título del blog. Entonces respete un poco las dos cosas, pero cuando tú entras, la letra más grande que te vas a encontrar, y si tú buscas el instinto de la nutria, buenas noticias, también te va a aparecer de los primeros resultados. Entonces, pero ¿y por qué las nutrias? ¿Qué tiene este animal de particular? Pues, ¿quieres que lo cuente o lo vas a poner? Sí, aunque sea corto, ¿no? Venga. Bueno, básicamente lo que ocurre con las nutrias es que son un animal muy, muy pequeñito, del tamaño, bueno, dependiendo de la especie, de la familia de nutrias, pero suelen ser bastante más pequeños que un cocodrilo, ¿vale? Entonces, en aquel vídeo que vi, que pertenecía al gran trabajo de la BBC, la serie Planeta Tierra, aparecía una familia de nutrias que era sorprendida por un gran cocodrilo del Orinoco, y cuando lo veían, lejos de amilanarse, se enfrentaban a él, empezaban a chillar, bueno, empezaban a rugir, y no sé si habéis escuchado alguna vez una nutria, pero una nutria cuando chilla es como un peluche de esos de los que aprietas y suena un pitidillo, suena así, o sea, no da nada de miedo. Vale, entonces cuando yo vi aquello dije, estos pobres animales van a morir miserablemente, y me llevé la mano a la cara, y David Attenborough pues siguió ahí hablando, y hasta que yo cogí y me quité la mano de la cara y vi que no, que las nutrias conseguían no solo reducir, sino hacer huir y dar marcha atrás al cocodrilo, tanto en tierra como en mar. Y eso a mí me inspiró y se me quedó ahí hasta el momento en el que decidí abrir el blog. Entonces esa es un poco la metáfora, ¿no? Arquitectos de la naturaleza. Sí, a mí lo que planteaba y lo que sigue preguntando el blog, el subtítulo del blog es la inteligencia humana más útil que el instinto de la nutria? ¿Tenemos nosotros igual de claro ese poder? Pues esa es la pregunta. Esa es la suerte que tiene la nutria, que tiene el código y no cambia, ¿ves? Ella... Coge y... Oye, pero todo esto de buenas noticias, la radio, sí, las buenas intenciones, las buenas voluntades, yo digo, esto no hará pensar a la gente, pero ¿qué se traen estos? ¿Quién les paga? ¿Cuánto les pagan? Son una panda de sospechosos. Buena pregunta. Ahí en una esquina. Sí, sí, sí. ¿De dónde sacan tan buen rollo siempre? ¿Por qué? ¿Qué ganas tú repartiendo esto en la laguna, en Santa Cruz? Nos paga el éter cósmico. Bueno, hace unos meses me entrevistó una buena amiga, y en su página web, que se llama Fábrica de Ingenio, son un grupo de 7 periodistas, chicas de aquí de Tenerife, que hacen una gran labor. Y me entrevistaron y me preguntó lo mismo. Preguntó, ¿tú sacas algo de esto con lo que estás haciendo? Y yo le dije que no. Y es así, o sea, mi blog no incluye publicidad. No trabajo para nadie cuando hago esto. Y lo que busco es precisamente que se conozcan, ¿no? Yo creo que hoy en día hay muchísimas cosas que no ocurren porque básicamente la gente cree que la realidad que vive es solo la que le dan por televisión. Y yo no vengo de buen rollista y digo, vale, ahora cambiar la televisión, cerrarla, apagarla y solo alimentados de buenas noticias. No, o sea, yo creo que ahora mismo la gente lo que está viendo es solo la realidad que vende, y yo para poder seleccionar esto me tengo que ver todas las noticias, las buenas y las malas, me las como todas para poder seleccionar. O sea, yo soy bastante consciente de las cosas malas que están ocurriendo en el país, pero selecciono las buenas porque creo que son precisamente las buenas en las que no se invierte a la hora de difundir. Entonces, para conocer la realidad de una manera objetiva, yo creo que debería conocerse lo que ya todo el mundo está expuesto y además esto. Es que o algo parecido. Hay que sacudirse el miedo, ¿no? Sí, porque esto ayuda a sacudir pereza, el miedo. La inacción, el agarrotamiento, ¿no? Porque básicamente es como que te están inoculando miedo, ¿no? Y ¿cómo rompes eso? Pues compartiendo con gente. Entonces, claro, más que en realidad leer esto, lo bueno sería que la gente se bajara a la calle a contarse buenas noticias. Ya está. Te pones en la calle, en corro, oye, ¿tú qué has encontrado? ¿Y qué has encontrado tú? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué por aquí y por allá? Bueno, es una forma de probar, por lo menos un experimento que nos va a permitir ver si hay gente a la que le siente bien este medicamento, pues y nos pueden ayudar a perfeccionarlo y adelante. Bueno, son 150 folios los que hemos gastado en esta ocasión. Si alguien tiene folios y lo quiere imprimir, adelante. Si alguien quiere colaborar con folios, con noticias, pasándose por aquí o colaborando a través de los blogs, pues bienvenido también, ¿no? O compartirlas también, descargarse la imagen desde Puente Humano y pasarla por Twitter, o sea, por Twitter, por Line, por WhatsApp y por todas esas cosas que hoy en día tanto usa la gente. Y si no, que lo haga a su manera, con otra cosa, exacto, con otro formato, da igual. Sí. El tema es ayudar a activarnos, ¿no? Sí. Así que, enhorabuena. Gracias. Gracias a vosotros por la idea, porque la verdad es que me diste una gran sorpresa y es una muy buena idea. Yo creo que, en realidad, esto, lo que yo hago no es nada si la gente no lo difunde. Y lo que decías tú, toda la gente que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, esto, el analista informático Gervé Falchiani destapó 130.000 casos de evasión de impuestos, que se dice pronto, ¿no? 130.000 casos de evasión de impuestos. Y los entregó a los gobiernos advirtiendo que si no reaccionan liberará los datos. ¿Cuánta gente no conoce esta noticia, no? ¿Cuánta gente no le ha enviado un correo de apoyo en el tiempo en el que estuvo en prisión preventiva este hombre, no? ¿Cuánta gente no intentó llamarle, no intentó preguntar por él en una televisión o una radio pública? ¿Cuánta gente no dijo, quiero saber esos 130.000 casos, quiero que nuestros gobiernos, en fin, ¿no? O otra, por ejemplo, en Oslo es la ciudadanía quien decide si quiere o no hacer unos Juegos Olímpicos. No lo sabemos y no lo compartimos, ¿no? Porque no está así difundido a máximo. Entre las noticias que hemos seleccionado, hay algunas que sí pueden haber estado en los medios masivos o pueden llegar a estar, pero por lo general son noticias que han salido pero no tienen mucha persistencia, ¿no? Por ejemplo esta, ¿no? Senegal aporta el dinero para que no cierre el Instituto Canario de Enfermedades Tropicales, que se encuentra en Tenerife. El mundo al revés. ¿Qué pasó aquí? O eso nos han querido decir, ¿no? O eso nos han querido contar. Pero mira, aquí tienes también en tu blog, yo cofinancio a QHLD, y dice el cofinanciado social, tecnología. Mira, Manolo, es una campaña para recaudar, ¿no? Dinero para una acción. A ver, dice, mínimo se necesitan 6.000 euros. Óptimo, 9.000. Dice, aplicación, ¿qué hacen los diputados? ¿Desde qué hacen los diputados? Queremos desarrollar una aplicación web para... ¿Para qué es esto? La campaña ya ha terminado, el dinero ya se recaudó, lo que pasa es que no he tenido tiempo de quitar el flyer de ahí. Pero la campaña ya están montándolo, es un grupo de una periodista y varios programadores. Entonces lo que quieren montar es una página web que sea totalmente modificable y adaptable. En principio el modelo es el Congreso de los Diputados, pero quieren que sea adaptable para cualquier, si hubiera sido el óptimo, habrían hecho la versión adaptable para que cualquiera la pudiera poner en cada uno de los parlamentos de cada comunidad autónoma. Pero la historia es hacer una versión open data, que no existe hoy, de todo lo que hacen los diputados. Es decir, ellos han construido y todavía están construyendo perfiles de todos los diputados del Congreso, ¿vale? Con toda la información, con sus contactos, de manera que sea muy fácil contactar con ellos y ver todo lo que hacen. Es decir, la pregunta que dan en ese vídeo, en el que ibas a poner, es ¿qué hacen los diputados? Además está muy bien porque está todo hablado, no hay casi nada, rótulos ni nada. Uh-huh. Y ¿vamos cargándolo? Lo que plantea es ¿qué hacen los diputados cuando no están en el Congreso? ¿Y qué revela el hecho de saber qué es lo que hacen cuando no están en el Congreso? No están en el Congreso, pero están trabajando, se entiende, ¿no? Bueno, lo que pregunta es eso. Ya luego, cuando esté lista la web, que de hecho han estado publicando manuales para tú poder construir esos perfiles y enviarles información, lo que plantean es liberar toda esa información. Y poco a poco la están liberando y están consiguiendo a gente que les ayude. Es decir, que es una campaña de microfinanciación parecida a la de 15M Parrato, por ejemplo, ¿no? Ajá, la de 15M Parrato o la de Parasol. Pasada. ¿Parasol en qué consistía? 15MCC, que es Creative Commons, que es como la 15Mpedia. Ah, una enciclopedia. Toda esta gente están dentro de una especie que se llama Parasol, y es una plataforma que, digamos que apadrina un montón de proyectos. Ajá. Bueno, vamos entonces un poco con el vídeo, a ver. ¿De qué hablan? ¿Qué están votando? ¿Qué hacen los diputados cuando no están en el Congreso? En qué hacen los diputados llevamos un año y medio informando de lo que hacen nuestros parlamentarios dentro y fuera del Congreso. La ciudadanía tiene derecho a recibir toda la información posible de lo que hacen nuestros gobernantes. Todo lo que aprueban o rechazan afecta de una manera directa o indirecta a nuestras vidas. Pero seguirlos no es una tarea fácil. Por eso queremos que este Parlamento de personas sea mucho más grande. Queremos desarrollar una página web que facilite el control ciudadano de los parlamentarios. Tanto el código como los datos serán abiertos y reutilizables. En nuestra web podrás ver quién es quién en el Congreso, con información ampliada de las trayectorias profesionales y políticas de los diputados, su actividad, sus bienes y rentas y qué votan. Además de estar pendientes de la actividad del Parlamento, también te ayudaremos a entenderlo. En nuestro blog encontrarás, entre otros, análisis de datos, explicación de las leyes que se están debatiendo y tutoriales para navegar por la web del Congreso. Pero hay cosas que no sabemos. ¿Con quién se reúnen y a qué acuerdo llega nuestro diputado? ¿Cómo se reparte el presupuesto del Congreso? Sabemos muy poco sobre qué organizaciones o empresas van a ver a los diputados. Los informes y datos que usan para elaborar las leyes no son públicos. Gran parte de la información parlamentaria está en documento PDF, un formato que hace muy difícil trabajar con ella. El Congreso, de momento, queda fuera de la futura Ley de Transparencia, lo que significa que la institución no está obligada a dar cuenta a la ciudadanía de lo que hace. ¿En qué hacen los diputados? Reclamamos que el Parlamento... De esto trata y nos estaban llamando desde Senegal, así que tenemos que ir interrumpiendo el vídeo, pero bueno, lo puede seguir la gente yendo a aplicación ¿Qué hacen los diputados? Oye, es interesante esto, ¿no? Sí. Esto es una buena noticia. Sí. ¿Te ha gustado, Mario? Sí. No, yo ya sabía de experiencias de periodistas que tenían su blog y desde el mismo Parlamento contaban extraoficialmente lo que pasaba. Y hacían participar a ciudadanías y los mismos diputados se enfrentaban a un grupo previamente concebido por estas iniciativas particulares de periodistas anónimos, pero esto no, esto está muy creo bien. Creo que ya tenemos a Madú en antena. Madú, ¿estás ahí? Hola. Senegal, 1-2, 1-2. ¿Aló? Hola, sí. Hola, hermano, ¿cómo estamos? Hola, Madú. ¿Nos escucha? Sí, hola, compañeros, ¿cómo estáis? Muy bien, estamos aquí contentos, estrenando periódico. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿me oyes? Tenemos alguna dificultad. La aplicación no sale bien, ¿no? ¿Hola? No, nosotros te oímos bien, bueno, con un ruido de fondo, pero te oímos, Amadú. ¿Tú me oyes? No les oigo bien. A ver, un duro de música y Pili. Un duro de música, vamos. Soy, vamos a... entrecortados. Ah, nos oyes entrecortados. Bueno, pues entonces te vamos a decir por escrito y tú nos cuentas buenas noticias de África. Vamos a ir preparando esto, duro música, conexión por escrito y escuchando a Madú a ver qué nos puede decir de bueno de lo que está pasando por África. Aunque seguro que también, como nos pasa a nosotros, contará algo de lo malo que no se dice, ¿no? Reírse un poco levemente y sin ruido. Dicho de una cosa, ofrecer un aspecto alegre o gozoso. Sonrían, por favor. Sonríen. Dicho de un asunto, de un suceso, de una esperanza. Mostrarse favorable, halagüeño para alguien. Sonrían, por favor. Sonríen. Reírse un poco levemente y sin ruido. Dicho de una cosa, ofrecer un aspecto alegre o gozoso. Sonrían, por favor. Dicho de un asunto, de un suceso, de una esperanza. Mostrarse favorable, halagüeño para alguien. Sonríen, por favor. Sonreír. Reírse un poco, levemente y sin ruido. Dicho de una cosa, ofrecer un aspecto alegre o gozoso. Sonríen, por favor. Sonreír. Dicho de un asunto, de un suceso, de una esperanza. Mostrarse favorable, halagüeño para alguien. Hemos recuperado conexión, hermano Senegal, Amadou, ¿nos escuchas? ¿Hola? Sí, mira, si tú nos escuchas mal, cuéntanos tú cosas y te oiremos. Vale, bueno, noticias, ¿hola? Sí, te oímos, te oímos. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Vale, bueno, empezamos desde Senegal a contarles una noticia a nivel continental. Una noticia muy buena, que muestra que ahora en África empieza algunos personalidades de Estado a marcar su responsabilidad, a marcar también su diferencia delante de la verdad. Me refiero al presidente sudafricano que se llama Jacob Zuma, que acaba desde su país haciendo una declaración delante del Parlamento sudafricano diciendo que la UN es antidemocrático y también es ahora, bueno, los países africanos, si quieren desarrollarse, tienen que pasar, dejar detrás uno con sus ideas y con su técnica, porque es antidemocrático. Y bueno, según aquí los medios, bueno, dicen que Jacob Zuma está enfadado contra el Consejo de Seguridad de la ONU, porque él dice que es injusto que un país pobre no puede tener un derecho, un veto, un droit de veto. Y hasta que acepte que un país, el país más pobre de África, tenga un derecho de veto, un droit de veto, así se puede hablar, él puede adherir definitivamente con la idea de él hace una llamamiento a la población africana que dejar atrás uno y también invitar a sus jefes de estados no contestar a la convocación de los encuentros de la ONU y los G20 hasta que acepte que quitan la discriminación estatal, la discriminación estatal para él, que algunos países tengan el derecho de veto, pero hay algunos países que también no pueden tener los derechos de veto, que, bueno, no son países desarrollados. Oye, Amadou, bueno, ¿me escuchas? Mira, si hemos entendido bien, el presidente sudafricano, para nosotros, hola, que se ve que la luz salga, que gente como Jacob Zuma si lo habla y que la gente que le escuchan puede empezar a despertar y tener también una visión crítica y con los ojos abiertos, bueno, hacia esta organización internacional. Amadou, ¿me escuchas? ¿Hola? ¿Mm? Sí. ¿No? Nos estás contando que el presidente de un país africano ha dicho basta ya, que 5 países tienen derecho a veto y todos los demás no. Es esto, ¿verdad? Sí. Wow. Eso es. El presidente de Sudáfrica hace un llamamiento a los jefes y a los africanos que puede ser a la ONU hasta que acepte que cualquier país de África puede tener el derecho de veto. Eso es lo que él dice, porque dice que todos los estados van a dar y dar. Todos los estados africanos dan, porque sí, no tiene un desarrollo infraestructural, pero tiene un desarrollo a nivel de recursos, porque son países que participan, que contribuyen al desarrollo de las infraestructuras occidentales, si las infraestructuras occidentales están desarrolladas hoy, si hoy las universidades occidentales pueden utilizar la... Perdemos escucha, pero creo que vamos entendiendo esta primera noticia que nos manda Amadou de Senegal. Tengan en cuenta que evidentemente no nos van a dar la internet fácil. Pero bueno, Mario, nos hemos dado cuenta, ¿no? Es decir, que España, por ejemplo, no tiene derecho de veto, Perú no tiene derecho de veto, y ha sido alguien en África quien ha dicho: oye, boicoteemos Naciones Unidas hasta que nos den el derecho de veto a todos o a nadie, ¿no? ¿Te había llegado esa noticia por algún lado? Puta, ¿a ti te había llegado? No, hay un bloqueo del continente para acá. El continente madre, el continente raíz hacia aquí, hay un bloqueo, ¿verdad, Amadou, Manolo? Mucha agua. Hay mucha agua por el medio. Hay mucha historia. Hay mucha agua. Fungus, a cancer of the brain. Someone is saying, who's the blame? I need to know where's the most part I cost for an occasion and gaze to point the finger at us. Why? The musicism. Musicism. What's real? I flow from the intro to match the wax. To the climax, formats of facts. For blind bats who relax, take a pass, put up feet and sleep, but they should keep away while I take their heart rate. So I can see if they can handle this. This ain't a sinking ship and I will not abandon this. So don't you think I'm on the brink to sink or be extinct? Check out how I link words together, quite clever. It's in clarity. Some backstab me like Julius Caesar. Fucking deceiver. Check it. El efecto de las lluvias ha alterado también las comunicaciones y Amadou está pidiendo que arreglen la internet por allí. Vamos a ver si Amadou, ¿tienes preparada una segunda noticia? ¿Hola? ¿Aló? Sí, ¿puedes contarnos una segunda noticia? Ah, no. Hola, nada. Vale, aló, sí. Sí, aló. ¿Nos puedes contar una segunda noticia? Sí, otra noticia aquí a nivel local. A nivel local, bueno, el colectivo de habitantes de Fanay. Fanay es un pueblo que está en el lado cerca del río Senegal, entre el río y el lago Guerra. Y ellos, bueno, habían hecho un encuentro, la población, y ahora están pidiendo, ahora ya haciendo tareas para hacer la presión sobre el gobierno para que impone la compañía, dar energía a estos pueblos, que esto en esta zona de exportación de la compañía de las CESES, es una empresa de azúcar. Una empresa de azúcar que está explotando un israelí, franco-israelí, que se llama Mimra. Ahora la gente está organizando para hacer la presión sobre esta empresa que da energía a los pueblos que están ahí arriba, alrededor. Y eso es muy, muy importante. Si ahora los pueblos están ya despertados, están ya también, si hay una empresa que están explotando su tierra, que le da una parte, la cuarta parte es la irrigación de agua o la instalación de energía. Estamos hablando, los pueblos, Amadou, estamos hablando de que en una zona en la que se produce energía y los ciudadanos no tenían energía, han conseguido movilizándose tenerla, y que era una empresa franco-israelí quien explota en esa zona de Senegal la producción energética. ¿Tienes una tercera noticia para compartir? Bueno, será noticia buena. Buena no. Poco a poco. Mira, hemos compartido en el periódico, en el primer boletín de Buenas Noticias, hemos colocado algunas noticias de África. Y bueno, a lo mejor podríamos llegar algún día a hacer un boletín que pudiera circular entre África y Canarias, ¿no? Había una que era sobre una empresa de acero. Ah, derrota judicial de una multinacional del acero en Senegal. ¿Tú te habías enterado de esto? Nos llegó a través de una multinacional que produce acero en Senegal. Se había comprometido con el Estado senegalés a una serie de cosas y no las había cumplido. No, entonces, no lo escucho bien. No lo escucho bien. Puedes escribírmelo. Vale, te lo escribiremos. Mira, coméntanos algo antes de cerrar. Vale, nos ponemos aquí un poco en antena, hablamos un poquito cerrando ya programa y prepara también tu intervención para terminar, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo entonces. Venga. Entonces, bueno, con musiquita y con ya encarando el final del programa, no es tan complicado hacer un programa de buenas noticias, ¿eh? Porque aquí quedan en barbecho como yo que sé, como 70 por lo menos. Sí, hay muchísimas. En realidad, depende de del tiempo que le puedas dedicar a buscar. Al principio, sin molestarme en buscar, salían 20, 30 semanales. Cuando empecé a buscar un poquito más, que solo buscar en Menéame, ya empezaba a buscar en aquellas en las que no llegaban a portada, es decir, en redacción, como quien dice, ya llegaban a 100. Y ahora que busco, cuando me puse ya en plan, venga, vamos a darlo todo, a ver cuál es el número máximo de buenas noticias que puedo encontrar a la semana dedicándome a saco a ello, más de 200. Y a veces incluso casi 300. Depende del tiempo que dediques a buscar y todos los medios en los que busques, porque sorprende. O sea, si las lees todas, hay medios que no te esperas que publiquen alguna buena noticia, pero la publican, ¿no? De unos temas o de otros, pero hay muchísimas. ¿El medio principal es Internet? Sí, el medio por el que las busco son Internet, porque pero a través de Internet busco en muchísimos medios que tienen tirada en escrito. O sea, pueden ser televisiones, periódicos, blogs, periódicos no solo en España, sino fuera. Tengo una lista de noticias, tengo otra lista de perfiles de gente que son activistas o organizaciones activistas. Todo esto lo expliqué en el manual. Y entonces, básicamente Internet, porque me parece que es la manera más cómoda a la hora de acumularlas y luego ponerlas. 200 noticias buenas es bastante de un total de haber revisado unas. Vamos a ver. Esta última, te voy a decir el dato de la anterior. O sea, lo que tenemos en las manos es de la semana, la segunda semana después de haber vuelto del verano. La primera semana publiqué todas las que encontré revisando a toro pasado, es decir, después de, no cada día, sino después, pasando solo por Menéame y las que la gente me había dado durante el verano. Revisé, creo que fueron 85 o 95 páginas de portada, sin mirar las pendientes. 95 páginas de portada son, en cada página de portada caben entre 20 y 30 noticias, pues pon tú 23 por 95, pues eso, 200, 2000 y algo, ¿no? O sea, unas cuantas, ¿vale? 2000 y pico noticias que me leí de buenas para seleccionadas, claro. Sí, entonces eso, mirando solo una fuente, pero si miras varias, normalmente van saliendo y a veces te sorprendes de dónde llegan. Hay muchas. Wow. Bueno, Manolo, ¿te esperabas que hubiera tantas buenas noticias? No. Entonces un poco sorpresa esto, ¿no? Sí. Bueno, pues nos hemos cargado unas cuantas, pero nos queda, vamos, Imagínense, 111 ha recogido esta semana. Esta semana, o sea, estas son las de la semana pasada, 111. O sea, en una semana de tiempo, 111 noticias ha recogido. Sí. Y el fin de semana despisté, o sea, el fin de semana no me puse a buscar. Vale, y si la gente se pone a buscar con nosotros, aparecerán más. Bueno, por favor, comuniquen con nosotros si les gusta la idea y quieren distribuir, pues que vives en Candelaria y quieres distribuir en Candelaria, adelante. Y si quieres conectar, decirlo, perfecto. Si quieres entrar en antena y que lo cuentes aquí o que lo digas por correo electrónico, perfecto. Que además quieres aportar una noticia o quieres comentar algo, perfecto. Adelante, adelante. Bueno, música finalizando. Amadou preparado, consejos por internet, a ver si conseguimos arreglar los problemas técnicos. Y familiares del PP que están en Baleares, que están en docencia y que también hacen huelga. En Porreres, la esposa del presidente del PP local, Mateu Suñer, su mujer, profesora del instituto de la localidad, también ha hecho huelga. A contar al revés, es decir, abajo dice suspenden el acto de apertura del curso universitario por el riesgo de graves incidentes contra, ¿cómo se ve esto? WDERT, dos V's, pues DERT. Pero arriba dice el miedo va cambiando de bando, pobrecito DERT. Se dice así, DERT. ¿Y de dónde ha salido este alienígena, macho? El PP que tiene ahí un contacto en otro planeta y le envían estos tíos. Es que tiene, ¡Pip! Me gusta porque es educación. La UNIA Universidad destinará 10.000 euros, mucho dinero, ¿no?, de capital riesgo para promover y cofinanciar proyectos de innovación educativa. Pues bien por la UNIA. Amadou, nos compartes una noticia de Diamniadio, un lugar donde una familia acusa al poderosísimo grupo empresarial Bolloré, un grupo francés que dicen que es la leche, que tiene prácticamente media África, ¿no, Amadou? ¿Estás ahí? Sí. ¿Sí? Bolloré es este grupo empresarial que tiene la mitad de todo, ¿no? Sí, el grupo Bolloré es un grupo empresarial francés que hace en los puertos y que está presente en casi toda África, como un grupo que ha participado, que es uno de los principales actores de los golpes de Estado de los antiguos colonias franceses. Un grupo que ha sido la pieza clave de la guerra en Costa de Marfil, la guerra de Abidjan. Este grupo, bueno, que tiene una, ¿cómo se dice?, que tiene un branch de explotación que se llama SDB. Bueno, está acusado por una familia de Yaminayo, un pueblo que está cerca de Dakar. Esta familia dice a ese grupo que está ocupando su tierra, que se vaya, porque estas tierras les pertenecen hace 175 años. Y ahora están haciendo denuncias cerca del Estado de Senegal. Y a ver si ellos van a conseguir, porque ellos, esta familia está amenazada. Dicen que hasta que pisan en sus cadáveres, ellos no van a dejar sus tierras al grupo Bolloré. A resumen, bueno, hay que saber que eso es un problema aquí en África, que empresas que vienen fuera, bueno, vienen y se quedan con tierras de gente, de familias, y eso antes no había ningún problema, no había una revuelta al nivel de las familias, pero ahora la gente está despertando. Y sabe, como la gente ahora saben que lo que le pueden dar sus tierras no lo pueden sacar fuera. Ahora, bueno, la gente empieza a decir no a los estados, a decir no a las empresas que le están robando sus tierras. Wow, gracias, Amadou. Bueno, vamos encarando final del programa con esa buena noticia. Es decir, la parte mala es que Bolloré se está quedando con tierra, que hay un montón de empresas europeas, americanas, de Corea, de China, que están apropiando de tierras y tierras, haciendo que la gente las abandone en medio de la desesperación, pero que hay lugares donde se están moviendo, y aquí mismo en Senegal, aquí al lado, una familia que lleva 175 años en una tierra, dicen que, textualmente decía Madú, tienen que pisar encima de sus cadáveres para poder quitarles la tierra. Casi nada. Tiene una noticia. Sí, Rafa. Sí. Rafa. Sí, te oímos. Sí, hay que. Forzaba aussi que la crisis ha accouché de valeur. Hay que hacer saber que la crisis ha realzado a los ladrones. Mira, tiene una noticia aquí también, Uta, para compartir. Sí, dale ahí, Uta. Sí. Una jueza argentina dicta orden de detención contra cuatro torturadores del franquismo. Y ha habido también otra relacionada que también cargaste, decía que están la gente facilitando la búsqueda de información sobre estas cuatro personas que están por ahí en paradero desconocido. Como que la gente está moviendo también para conseguir. Sí, hay una campaña de búsqueda popular. Campaña popular de búsqueda de estos cuatro torturadores de la dictadura franquista. Bueno, Amadou, final de programa. Amigas, amigos, música para acabar. Pili, ¿qué nos tienes preparado? Repetimos la estaca. La estaca. Amadou, un abrazo, hermano. Cuídate mucho. Sí, sí, está por ahí. Amadou. Sí. Hay un proverbio africano que me llegó esta semana. Dice, dice, si quieres ir rápido, vete solo. Si quieres ir rápido, no me oyes. Te lo escribo también. Venga, si quieres ir rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, vete acompañado. Tantas pensan, mai no podré caminar. Si es tiré tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba. Bueno, Amadou, momento para despedirse. ¿Qué quieres contar, hermano? Ah, no. Te oímos, despídete, hermano. Vale. Ah, no. Sí, sí, te oímos. Ah, no. Te oímos. Ajá, vale, voy a despedir con este refrán, ¿de qué? Que dice que el préstamo, como se dice, el crédito, es el primer hijo de la pobreza. ¿El qué? El crédito es el primer hijo de la pobreza. El crédito, el préstamo, es el primer hijo de la pobreza. Sí, el préstamo es el primer hijo de la pobreza. Bueno, es un proverbio, pues, eso es, bueno, se ve, claramente se ve. Es que ya somos pobres a causa de los bancos, ya. Los fondos habían hecho hace siglos. ¿Cómo se dice en PEL? ¿Ah? En PEL. Ah, ok. Nyamane uni afu basam. Nyamane uni afu basam. Basam. Está bien. Muy bien. Venga, Amadou, Mario. Lo has dicho muy bien, Amadou. Rafa. Sí, di. En los pies es mejor que polvo. Espérate, para que lo pueda decir bien, cortamos y reiniciamos. Mario. Bueno, nada, despedirme, agradecer a los compañeros y que todo lo que hagan ilumine su vida, ya que vamos de estos rollos buenos. ¿Te ha gustado el tiempo de radio? Sí, me ha gustado el tiempo de radio y el tiempo con las personas. Venga. La estaca, Yuya. La estaca está ya. Está, vamos. Yo no sé ni por qué hablamos de la estaca si ya la estaca no está, tío. Lo que hay que hacer es. Sí. Si la estaca no está, hay que buscar otra historia. Venga. Venga, Madú, dinos. ¿Sí? ¿Te oímos? Wow, tenemos enormes problemas. No, en Europa y en África. Tranquilo, Tusman. Así va, pero poco a poco vamos rompiendo la frontera. Ahí. Poco a poco. Puta, cerramos. Pues muchas gracias a Puente Humano y a Radio Pimienta por toda esta iniciativa, esta buena nueva etapa de Buenas Noticias, y sobre todo también a Fer de Tileli, que se lo ha currado. Hay que acordarse de Fileli, que Tileli, que nos ha maquetado esto y que está en el proyecto. Ha quedado de lujo y yo creo que va a facilitar mucho, bueno, las cosas a la hora de que la gente conozca a toda la gente que está luchando e intentando mejorar este mundo, ¿no? Pues amigas, amigos, nos vemos en las redes y por todas partes. Polvo en los pies vale más que polvo en el culo. Otro proverbio africano.